Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Radio Casa de la Cultura. Gracias por sintonizar los 940 AM. Y para esta tarde de fin de semana yo tengo a dos invitados muy especiales. Me gustaría saludarlos primero antes de iniciar. Alex, ¿cómo estás? Virginia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo esta tarde. Bueno, pues ellos nos estarán contando acerca de Música en la Poesía, un evento que se va a desarrollar el jueves 19 de abril en el Centro Cultural Benjamín Carrión. También ya se desarrolló su primera edición el jueves pasado 12 de abril y por lo mismo están aquí para invitarnos y contarnos de lo que se va a tratar esta obra. Pero antes de eso, ¿qué tal si iniciamos esta tarde de domingo con algo de música? Carlos Santana nos dice Smoke. Nosotros seguimos aquí por los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Recuerden que también nos pueden escuchar por www.radiocce.com o vernos por Facebook Live. Y como les decía, estoy aquí con los organizadores del evento cultural que se está desarrollando en el Centro Benjamín Carrión, que es Música en la Poesía. ¿De qué se trata este evento? ¿Qué es lo que va a ver el público el día jueves 19 de abril? Bueno, hola, buenas tardes. Estamos aquí con Virginia Sosaya, quien es la coproductora junto a mí del evento y creadores también y guionistas, ¿no? Uh-huh. El evento se trata de musicalizar la obra de tres grandes autores en el área de la poesía. El primero que hicimos el día 12 de abril y que fue todo un éxito, donde tuvimos casa llena, un ambiente súper lindo, bueno, fue de Vinicius G. Moraes, y en la segunda fecha, que será el 19 de abril, será sobre dos poetas, uno ecuatoriano, que es Bruno Pino, el poeta de la calle de los años 70, un poeta descarnado, de un contenido muy, muy, muy bonito, ¿no?, digamos. Y después el poeta Ángel González, de la generación de los 50, española de la posguerra, ¿no? Este montaje prácticamente es un montaje multidisciplinario que contempla la danza contemporánea, la actuación, la musicalización y el performance, ¿no? ¿Qué es lo que va a ver el público, lo que vea? Declamación del poema con la música, fondo y la representación en la danza. Por ejemplo, tengo en mis manos yo el catálogo, el tríptico de lo que es la presentación, y están tres poemas: La muerte, De la muerte a otras cosas y Meriendo algunas tardes, de Vinicio de Moraes, Bruno Pino y Ángel González, respectivamente. Son los poemas que van a declamarse y ser interpretados en la música y danza. No, los poemas que vamos a declamar, esto es como una pequeña muestra, porque nos interesa sobremanera también que la gente tenga contacto con la poesía. Entonces decidimos que en el tríptico ponemos como una pequeña muestra, muy pequeña, de lo que va a ser, como para también llamar a la gente, pero en realidad en escena estamos diciendo, en el primer show que fue sobre Vinicius G. Moraes, bueno, como ya sabemos, Vinicius no solo fue un poeta, sino que también fue letrista de muchos, sí, de mucha música brasilera, muchísima, con grandes autores como Toquinho, Baden Powell, Tom Jobim, el gran Tom Jobim, ¿no? Y bueno, y muchos más, Carlos Lira, etcétera, etcétera, ¿no? Vinicius grabó más o menos unos 40 discos, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue traducir muchas de sus canciones, cantarlas en español para que la gente entienda la poesía, porque también, y tomar más o menos como 12, 15 poemas, traducirlos al español para hacer el montaje, ¿no? Esto, como te digo, con bailarines, con un actor que está ahí haciendo lectura dramática y todo. Y bueno, lo que va a ser de Ángel González es más o menos lo mismo. Tenemos un plan de 9 poesías más o menos de Ángel González, más musicalización de otras 5 o 6. Y con Bruno Pino, que es muy interesante esto porque, bueno, este poeta, como te digo, fue de los años 70. Él tuvo un hijo que se llama Juan Pino. El poeta se llama Bruno Pino, pero en sus últimos años él firmaba como Juan Pino. Juan Pino. ¿Sí? Él tuvo un hijo al que le puso Juan Pino, y su hijo se fue a vivir a los 3 años a Suiza, ¿no? Entonces, su hijo con su primo Iván Pino, que vive aquí en Quito, en la ciudad de Quito, en Chimbacaya, a quien le mandamos un saludo si nos está escuchando, ellos montaron una banda que se llama la banda Quemando Palabras, que es la musicalización de los poemas de Juan, de los poemas de Juan Pino padre, por su hijo Juan Pino y por Iván Pino, ambos compositores, ¿no? Nosotros generalmente hacemos una gira anual aquí, y ellos hacen también una gira europea. Entonces yo soy el arreglista de esa gira siempre de los músicos aquí en Latinoamérica, ¿no? Entonces hemos decidido darle vida también hasta ahora, porque pues como poética es muy interesante, y ya que está la banda aquí reunida, que son 6 músicos en escena, que son clarinete, percusión, cantante, bajista, percusionistas, el rap de Iván Pino, las composiciones de Juan, bueno, muy muy bonito. Entonces sí, es bastante bastante chévere, digamos, bastante potente la puesta en escena, ¿no? También nos encontramos con Virginia Sosaya, que es bailarina. y que va a estar presente igual el día jueves en esta obra. ¿Qué es lo que interpretas? ¿Qué es lo que presentan? ¿Cómo estás en la obra? Bueno, nosotros con Carlos Naranjo, que es un bailarín ecuatoriano, argentino, interpretamos la poesía de los autores en función del guión que está predestinado para todo el colectivo, ¿sí? Es un proceso creativo que llevamos a cabo durante un tiempo, donde vamos sintiendo, estudiando un poco los autores y su poesía, y lo vamos poniendo como en acciones, en imágenes, y a lo mejor en algunas puestas en escenas podemos encontrar coreografías, pero hay mucha interpretación personal, el sentir de la palabra, de la poesía, y así vamos determinando el resultado final. Bellísimo, me imagino. ¿Cuánto tiempo tardó la creación de este evento? Bueno, la creación podríamos decir que tardó muchísimos años, digamos, porque yo soy un asiduo lector de la poesía de estos tres autores, ¿no? Entonces fue todo un proceso desde que la primera vez que empecé a tocar, bueno, mi especialidad es música brasileña, la primera vez que empecé a tocar las músicas brasileras, la armonía, luego dar clases, luego leer la poesía, etcétera, fueron muchos años. Luego leer Ángel González en España cuando estuve ahí, luego encontrarme con Iván Pino, estar 4 años tocando con su grupo, etcétera, ¿tá? Y como que todo se aglutinó, digamos, ahora, y ya el montaje como tal fue un montaje flash, porque, bueno, pactamos con la casa Benjamín Carrión, a quien también les damos un saludo, porque, bueno, primero que en términos de producción se han portado excelentes, sobre todo le damos un saludo a Raúl Pacheco, que ha sido un de grandísima ayuda, ¿no? Y bueno, se han portado excelente, y pero había poco tiempo, porque tienen una agenda muy apretada y querían hacerlo rápido porque les gustó mucho el proyecto, ¿no? Entonces, prácticamente fue un montaje de un mes, un poquito más. Uh-huh. Pero por suerte teníamos entre el equipo de trabajo, digamos, gente muy profesional y muy experimentada. O sea, por ejemplo, en la coreografía de la danza está Carlos Naranjo, que es un bailarín que primero estuvo muchos años en el Ballet de Córdoba, Argentina, y después estuvo muchos años en el Ballet Nacional Ecuatoriano. Entonces, como que ellos tienen, digamos, la capacidad de hacer montajes flash, ¿no? O sea, nosotros como banda ya estábamos consolidados. Y bueno, la escritura del guión, como te digo, ya la tenía en la cabeza porque conocía la obra a profundidad, digamos. Uh-huh. Y me decías, bueno, ¿cómo les fue este día jueves 12, que ya fue la primera presentación con lo de Vinicio de Moral? ¿Cómo les fue? ¿Cómo fue la aceptación de ese público de ver combinada tres artes, música, poesía, literatura y la danza? Sí, hubo una cuarta arte también, que fue el Junior Mendoza, ¿sí? Que fue nuestro iluminador. Entonces también tuvimos el arte de la luz, digamos. Uh-huh. Pero la gente lo tomó súper lindo, o sea, fue increíble. La gente se emocionó mucho. Hubo una acogida increíble. Nosotros pensamos que íbamos a tener acogida, pero hubo más de la que tuvimos. También porque tuvimos la colaboración de dos grandes estamentos, y que son para mí también como mi familia, un poquito aquí en Ecuador, que es el Instituto Brasilero Ecuatoriano de Cultura, con su directora Katia Salvado, que siempre hacemos colaboración. Ellos son somos como una familia, ¿no? Ellos me han acogido como su hijo putativo, digamos, ¿no? Y siempre nos colaboran mucho difundiendo en todo lo que es difusión de la cultura brasileña, ¿no? Entonces ellos también vinieron con sus estudiantes, ¿no? También el lugar que se llama Circa, un lugar de arte y cultura, donde también nos apoyaron con entradas a conciertos, porque estuvimos regalando durante el show al final. Uh-huh. Invitamos a la gente a que venga a declamar, porque también se trata de que la gente entre en la onda de la literatura, ¿no? Entonces invitamos a la gente a declamar. Pensamos que iba la gente a estar tímida, pero al contrario, hubo tanta gente declamando que ya tuvimos que cortar porque ya se nos iba mucho el tiempo. La gente ávida de la declamación y de la poesía, fue increíble. Y bueno, se llevaron sus regalos, entre los que estuvo una bolsa de estudio de la lengua portuguesa, ¿no? También regalamos entradas a conciertos en el Circa, regalamos una cena, regalamos vino, regalamos libros, ¿no? Fue muy lindo. Que asumo que todo eso va a estar presente también para el público este 19 de abril. Sí, para el 19 de abril vamos a regalar entradas a conciertos, vamos a regalar una cena para dos en el Circa y una botella de vino. El Circa es un bar cultural. Ajá. Con, digamos, de la movida cultural quiteña. Para mí, a mí me parece, y la conozco profundamente, me parece que es el lugar más interesante ahora donde se proyecta el arte, porque tiene buenos grupos, tiene buenas propuestas, están abiertos a hacer danza, hacer exposición de arte, hacer lectura poética, todo de un nivel bastante alto, la gente está aceptando, se llena, ¿no? Según sé, también en el Instituto Brasileño Ecuatoriano de Cultura van a comenzar a hacer ciclos de autores y todo, entonces hay que estar pendiente ahí a la información, ir a visitar, etcétera. ¿Qué tal si...? No, que muy probablemente estemos de nuevo repitiendo este ciclo, por lo menos el de Vinicius, tal vez ahí en el IBEC. Si nos permiten y ya tenemos la invitación, pero no sabemos bien cuándo. Sí, se vamos a repetir. Y en otros espacios también. Donde sean bienvenidos. Y claro, si tuvieron la gran acogida que dijeron, yo creo que muchas personas que nos están escuchando van a tener la intriga de qué es lo que vieron esas personas y tener la oportunidad de presenciarlo. Si no lo conocían o si no pudieron ir este jueves, tener la oportunidad en fechas próximas de asistir a esa función. Nosotros continuamos con más música aquí en La Hueca Musical. Nos decías, y esta música viene especialmente traída de nuestros invitados. ¿Qué vamos a escuchar, Alex? Sí, vamos a escuchar a la banda Quemando Palabras, donde además te agradezco muchísimo tu tiempo y el tiempo que nos has abierto, y también esta posibilidad de difusión, ¿no? Del arte ecuatoriano también, porque este arte, a pesar de ser binacional, es un arte local. Uh-huh. También, ¿no? Como poética y como composición, que es la mitad de Iván Pino, que es, te repito, es el sobrino del poeta, y su hijo Juan. Entonces, lo que vamos a escuchar es el disco de Quemando Palabras, una coproducción suizo-ecuatoriana, ¿no? Con las canciones de musicalización de la obra de Bruno Pino, que vamos a tener el 19 de abril en la Casa Benjamín Carrión. Esto es. Traigan la madera, la cal, llamen los primos y el vecino allá. Ver yo que quisimos nacer, pongámosle un nombre allá, que se llame Eco Grande, mejor Trueno Capulí, que se llame Eco Grande. Este es mi país, que se llame Eco Grande, mejor Trueno Capulí, que se llame Eco Grande. Este es mi país, quiero vivir. Traigan la manzanilla, la candela y el corazón del buey, ay, ay. Bailemos hasta el amanecer. Padre mío, ven no más que haya para todos. Ay, ay, que se llame Eco Grande, mejor Trueno Capulí, que se llame Eco Grande. Este es mi país, que se llame Eco Grande, mejor Trueno Capulí, ay, ay, que se llame Eco Grande. Este es mi país, quiero vivir. Solamente de tripas corazón, solamente de una tu cuerda tu timbal. Solamente de tripas corazón, solamente de una tu cuerda tu timbal. Arma de karma la chama me llama la noche, no tronche, no trueque, no tiemble, no finque. Esfinge que rinde, calor y declive, que pide, que sea como decide. Ambiente que rinde, costa sierra oriente, saliendo del vientre, que entre con lo que encuentre, dándole pa'lante, pasando el percance, dame chance para demostrarle. Pele, que se me puede hacerle lo que le sucede, vengo para hablarle sin ceremoniales. Es oscura calle, No lo volveré a hacer porque puede suceder. No lo volveré a hacer porque puede suceder. No lo volveré a hacer porque puede suceder. Se llama Ego Grande, mejor trueno Capulí. Aquí se llama Ego Grande, este es mi país. Se llama Ego Grande, mejor trueno Capulí. Es mi país, quiero vivir. Alay, yo le, yo le, yo le. Alay, yo le, yo le, yo le. Alay, yo le, yo le, yo le. Alay, yo le, yo le, yo le. Alay, yo le, yo le, yo le. Nosotros seguimos disfrutando del talento. Le agradecemos a Mao por los genial, por el genial trabajo que está haciendo en controles estos dos días. Gracias, Mao, que nos está ayudando. Nosotros estamos aquí con la compañía de Virginia, de Alex, que son organizadores y partícipes de lo que va a ser música y la poesía, y que se está desarrollando, que se va a desarrollar y ya se desarrolló en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Y Virginia nos quería deleitar con una poesía. Bien, voy a leer una poesía de Ángel González, pero primero les voy a contar un poco quién fue. Fue un poeta que nació en 1925 y falleció en el 2008. Poeta español de la posguerra, de la generación de los 50, es considerado uno de los máximos representantes de la poesía social. Utilizó como recurso el escepticismo y la ironía como instrumentos de crítica de la sociedad española. La poesía se llama Meriendo algunas tardes. Meriendo algunas tardes, no todas tienen pulpa comestible. Si estoy junto a la mar, muerdo primero los acantilados. Luego, las nubes cárdenas y el cielo. Escupo las gaviotas. Y para postre, dejo las bañistas, jugando a la pelota y despeinadas. Si estoy en la ciudad, meriendo tardes a secas, mastico lentamente los minutos, tras haberles quitado las espinas. Y cuando se me acaban, me voy rumiando sombras, rememorando el tiempo devorado, con un acre sabor a nada en la garganta. ¡Qué belleza! ¿Alex? Sí, maravilloso Ángel González. Yo soy un amante número uno de Ángel González. Ahora yo quiero leer una de Bruno Pino, que dice, bueno, también les leo un poquito quién es Bruno Pino. Como ya les dije, poeta ecuatoriano, de alta resonancia lírica y una autenticidad existencial de creador, como lo describe Willow Ruales Walker, ¿no? Autodidacta, de amplia cultura universal y exquisita sensibilidad poética, que dirigió hacia otras disciplinas su poesía, pues era titiritero, actor, escenógrafo, trovador, mochilero, profesor y tenía montajes multimediáticos. Según dice Willow Ruales y su propio hijo Juan, el Bruno Pino vivió en la calle, vivió para la calle y murió por la calle. Sí, exactamente. Entonces, bueno, voy a leer una poesía que se llama De la muerte y otras cosas. No me ha de matar una sola bala, porque, como barril sin fondo, la muerte nunca me colma. Tal vez me maten un cúmulo de ridículas ilusiones, un cargamento de incontrolables emociones. A lo mejor me mantenga vivo una serie de siglos fosfatados, pero lo más seguro es que sea como el agua muerta a puñaladas. Wow, esa es solamente una parte de lo que ustedes podrán ver en el Centro Benjamín Carrión.

cosas prohibidas son solo trampolines para ganar el cielo. Así que todo eso es tuyo. Y todo eso es mío. Porque escrito está. Una inmensa luz, más allá de la tristeza. Una inmensa luz, una inmensa luz. Una inmensa luz, una inmensa luz. A una inmensa luz, más allá de la tristeza. De la muerte y otra cosa, de la muerte y otra cosa, de la muerte y otra cosa, de la muerte y otra cosa. A una inmensa luz, más allá de la tristeza. Una inmensa luz, una inmensa luz. Una inmensa luz, una inmensa luz. A una inmensa luz, ¿dónde? Más allá de la tristeza. De la muerte y otra cosa, de la muerte y otra cosa, de la muerte y otra cosa, de la muerte y otra cosa. Si me trasceme para que la mente lo detecte, no se contente. Lo que pasará va a suceder. Puedes decrecer o hacerte disolver. Mañana no me falla, pero habrá una vaina que me puede enloquecer. Hoy voy queriendo conocer, procesar e ir a hacerte distinguir. No cuando la muerte tenga que venir. No se detiene, va por las calles en viernes con todos esos juguetes buscando pues lo que quiere. No detendrá, nunca cederá, accederá a meterse más problemas que vendrán. Cuando el viento y la gloria se lleven toda memoria que son notoria. Un poco rota, siempre pie de lucha. Grito de guerra es mi bandera. La muerte atenta por donde quiera. La muerte alerta por donde sea. La muerte atenta por donde quiera. La muerte alerta por donde sea. De la muerte y otra cosa, de la muerte y otra cosa, de la muerte y otra cosa, de la muerte y otra cosa, de la muerte y otra cosa, de la muerte y otra cosa, de la muerte y otra cosa, de la muerte y otra cosa. A una inmensa luz, más allá de la tristeza. Una inmensa luz, una inmensa luz. Una inmensa luz, una inmensa luz. A una inmensa luz, más allá de la tristeza. De la muerte y otra cosa, de la muerte y otra cosa, de la muerte y otra cosa, de la muerte y otra cosa. A una inmensa luz, allá de la tristeza. Una inmensa luz, una inmensa luz. Una inmensa luz, una inmensa luz. A una inmensa luz, más allá de la tristeza. De la muerte y otra cosa, de la muerte y otra cosa, de la muerte y otra cosa, de la muerte y otra cosa, de la tristeza. De la muerte y otra cosa, de la tristeza. De la muerte y otra cosa, de la tristeza. De la muerte y otra cosa, de la tristeza. De la muerte y otra cosa. Nosotros seguimos por los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Gracias por estar en sintonía de la primera radio cultural del país. Y les recuerdo que nos están escuchando por los 940 AM. También lo pueden hacer por la www.radiocce.e o por Facebook Live. Estamos como La Hueca Musical. Lo que acabamos de escuchar era el poema de la muerte y otras cosas, pero en canción. En la música, de la literatura a la música, combinación de dos artes que sonó genial, me encantó. Alex, Virginia, ustedes no solamente tienen este trabajo, tienen muchísimos más. ¿Qué ha podido ver el público de su arte, de su obra, y qué podrá ver en un futuro? Con Carlitos nos presentamos el mes pasado en el Teatro Variedades, Ernesto Alban. Uh-huh. Con una puesta en escena con una banda de swing que se llama The Garbage Men, en la cual el director es Ale y el músico también, con otros músicos en escena. Tuvimos una puesta en escena compleja, ahí sí, de mucho trabajo coreográfico, y fue muy lindo y una experiencia muy enriquecedora por el teatro, que es un teatro tan importante que acá en Quito. Y bueno, ahí tuvimos un trabajo arduo como coreógrafo, sobre todo interpretando la música de esta banda de swing que se llama Garbage Men. También me he presentado en el ballet de Clever Viera en las fiestas de artes escénicas, como música y como bailarina. Dos años nos presentamos, ¿no? Este año y el año pasado, con una obra también muy grande, con 15 bailarines en escena y 3 músicos en vivo. La musicalización de esa obra fue en vivo. Y bueno, proyectos a futuros, tenemos varios. Nosotros estamos trabajando constantemente, diariamente, en entrenamiento y en obras y en lecturas de autores, de literatura y de música. Y nuestra idea es trabajar un poco con intervenciones callejeras en espacios públicos, con algunos conceptos que todavía no estamos como indagando, conceptos sobre todo sociales, y bueno, trabajando y entrenando mucho para poder lograr como alguna intervención cultural que resuene un poco socialmente y también en otros artistas y público en general. Sí, bueno, de mi parte estoy siempre... Bueno, ya me conocen, digamos, en el medio cultural ecuatoriano y ahora estoy con varios proyectos. Uno se llama, como decía Virginia, La Banda de Swing, que es mi proyecto personal, donde soy compositor, arreglista y productor también. La Banda de Swing de Garbage Men. Con ellos vamos a tener un concierto el día martes en el Circa. Concierto muy lindo con toda la banda. Luego vamos a tener otro concierto el día viernes, entrada abierta en la Flaxo, como a las 7 de la noche. Vamos a estar ahí de Garbage Men tocando nuestro swing de autor, nuestro swing irreverente y social, ¿no? Nosotros tenemos como derrotero la democratización del arte en todos los trabajos. Es nuestro común denominador en todos los trabajos que hacemos, tanto en el de la música, en la poesía, y por eso tiene una entrada gratuita y por eso se llama al público a la declamación, como también con la banda de Garbage Men, que proponemos la no elitización del jazz, sino que el jazz debe pertenecer a las clases populares y lo intentamos devolver ahí, ¿no? Con mucho amor. También soy parte del grupo La Zona Gaitera, como hago la tambora en este grupo, que es un grupo de músicas de gaitas y tambores afrocolombianos, ¿no? Un saludo a mis amigos si me están escuchando. Y bueno, también hago parte del grupo de Samba de Raíz. Con el Samba de Raíz estaremos el día 28 y 29 de este mes. Vamos a estar en Los Valles, en el restaurante, no me acuerdo, ya les diré después, pero que venga la memoria. Sí, vamos a estar tocando para la reunión del Ministerio de Cultura brasilero, ¿no? Van a ser toda una reunión donde yo voy a estar tocando el 28 mi show de solista, haciendo un homenaje a Caetano Veloso. El segundo día, 29, voy a estar con mi trío Samba de Raíz tocando Samba de Raíz de ahí. Y bueno, ahí más o menos va armando la agenda. Y tenemos el proyecto a futuro, digamos, más importante que tenemos en la agenda. Es uno que estamos armando, que queremos presentar a la convocatoria de la Fiesta de la Luz. Es una coproducción argentino-ecuatoriana con uno de los artistas más importantes de Córdoba, de la ciudad natal de Virginia, Fede Gaumet, un artista de música electrónica e iluminación. Queremos traerlo aquí para hacer una coproducción, junto con La Zona Gaitera como músicos del evento, él como iluminador, y los hermanos Oquendo con sus flautas antiguas de 5.000, 10.000, 15.000 años de antigüedad. Ellos van a ser el centro del show y lo que queremos es hacer música con estas flautas, y por medio de un controlador de MX proyectar, digamos, esta música sobre las paredes de Quito, ¿no? Entonces vamos a presentarnos a esta convocatoria y ojalá salgamos ya con este antecedente de esta producción. Y viendo que nos salió tan bien, tal vez nos tengamos las puertas abiertas para la siguiente producción. Y si nos dan carta blanca, pues entonces ahí estaremos iluminando el centro histórico con otra producción multidisciplinaria. Estoy segura de que les van a dar paso. A esto les deseo todo lo mejor de la suerte. ¿Qué tal si nosotros seguimos con más música? Del CD que escuchamos la poesía, voy a elegir al azar el tema número 3. Thank you. nosotros estábamos escuchando. ¿Qué estábamos escuchando, Alex? Estábamos escuchando la poesía de Bruno Pino llamada El coraje de ser pájaro, musicalizada por Juan e Iván y la banda Quemando Palabras. Bellísimo, bellísimo. Definitivamente este fin de semana ha sido para conectarme con la música y la poesía de la mejor manera, y espero que todos quienes nos están escuchando disfruten tanto como nosotros aquí en estudio y en cabina. Y les quiero recordar que Alex y Virginia pues nos vinieron a hacer la cordial invitación para el evento que se llama Música en la Poesía, que se estará presentando en el Centro Cultural Benjamín Carrión el 19 de abril, es decir, este jueves 19 de abril a las 7 de la noche, entrada gratuita. Si les recordamos, ¿dónde está ubicado el Centro Cultural Benjamín Carrión? Muy bien, está muy fácil de llegar porque está en la Washington y Ulpiano Páez. Esto significa que vas por la 6 de diciembre hacia el sur, te tomas la Washington a la derecha y cuando llegas a la Ulpiano Páez ves una casa hermosa ahí en una esquina, ahí es, una casa antigua hermosa. Sí. Ahí llegan, no se lo pueden perder. Estaremos con futuras noticias y notas nosotros también, porque no queremos perdernos de este espectacular concierto, literatura, música, danza, o sea, todo, todo en uno solo. ¿Algo especial que quieran mencionar antes de finalizar el programa? Sí, queremos dar un saludo muy rápido a la familia Pino, en especial a Rómulo Pino, que es el quien va a declamar el hermano de Bruno, está vivo y vive en Chimbacalle. Y él va a estar con nosotros en el show como declamador principal, ¿no? Entonces le damos un saludo muy especial a nuestro querido Rómulo Pino, también a Iván, y a todos los quienes componen a la Casa Humacantado Teatro, que además es uno de nuestros auspiciantes para el evento, una casa comprometida con la cultura y la educación social ahí en Chimbacalle. Virginia, ¿alguien que quiera saludar, decir, recordar? Agradecer la participación de todas las personas que nos siguen en el ciclo, agradecerles a ustedes por la difusión y por el aporte a la cultura, y saludar a los oyentes. Sí, yo también quiero... Espero que hayan disfrutado mucho de la música y de la poesía. Sí. Humildemente, con mucho cariño. Sí, yo quiero que se me quede por fuera saludar a mi amigo el compita, el Daniel Betancourt, quien es el actor que hace la declamación en la sección de Ángel González y que la hizo en la sección de Vinicius. Hizo un papel espectacular. La gente quedó emocionada con su papel, así que también un saludito ahí al compita. Nosotros también queremos recordarles y hacerles llegar la invitación que habrá el día de hoy en el Teatro Mala Hierba la presentación de Mujeres sin Piedad, donde estará participando una querida amiga, Julia Lozada, y que nos hace la cordial invitación a esta función. Hoy es la última función y también, bueno, si pueden ir, es una puesta en escena genial. Y recordarles que en esta semana ustedes no se pueden perder música en la poesía. Estarán Alex Hincapié, Margarita Posada, Daniel Betancourt, Carlos Naranjo, Virginia Sosoya, Eduardo Menénez, Rómulo Pino, Iván Pino, y también estarán en el sonido Alex Hincapié, que nos está visitando a nosotros. Queremos agradecerles por su fiel sintonía. Antes de irme, ya se me vino el nombre a la cabecita, Margarita nos estaba escuchando y estaba muy interesada en esto. Si puede llevar a niños pequeños, ¿desde qué edad? Por supuesto, sí. No, niños, el show anterior había bebés. Sí. Había desde bebés hasta que los niños corrían hermosamente libres, corrían por todas partes mientras nosotros declamábamos poesía y nos sentíamos muy felices. Quisiera hacer una invitación cortita, si tengo tiempo. Sí, por supuesto. El día 21 de la semana próxima, el día 21 en el Teatro Variedades, le hago una invitación muy cordial para el show de Radio Tanqueta, que estará lanzando su disco. Son todos grandes amigos y grandes compositores. El Camilito Urbano, le mandamos un saludo, y ellos estarán lanzando su disco, su último disco después de 10 años de trabajo, ¿no? Es como una cumbia punk, ¿no? La cumbia punk de Radio Tanqueta. La cumbia bien proletaria y bien linda. Les invitamos a todos a que no se vayan a perder este show. Grandes músicos, 16 músicos en escena. ¿Recuérdales dónde? En el Teatro Variedades a las 7 de la noche. Este 21 de abril. Gracias por haber estado en sintonía de los 940 AM. Le mando un saludo a mi papá, que me debe estar escuchando. Y también, Margarita, ya escuchaste, puedes ir con toda tu familia, niños, grandes, ancianos, todos a disfrutar del